Bienvenidos a la radio de Asido. Para quien no lo sepa, Asido es una de las asociaciones para personas con síndrome de Down más veteranas de España, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y de sus familias a lo largo de toda su vida. Quien quiera más información sobre la asociación puede recurrir a www.asido.org. Deciros que en Asido hacemos un programa de radio que podéis encontrar tanto en iTunes como en Facebook. Y básicamente en este programa nuestro objetivo es trabajar la comunicación, las habilidades sociales, la toma de decisiones y sobre todo contar historias contadas por chicos y chicas con síndrome de Down que os acerquen y que sensibilicen un poco a la sociedad sobre la historia nuestra pues de cada día, ¿no? Yo soy Pablo Galibrea, acompaño a estos chicos en este viaje y en nuestro centro de Casillas tenemos a Miguel Ángel, que hace también la misma labor. Hoy tenemos un programa muy especial, con un invitado muy especial, el señor Nicolás Almagro, uno de los mejores tenistas del mundo, actualmente en el puesto número 11 del ranking de la ATP y encima de Murcia. Os pido un fuertísimo aplauso. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantadísimo de tenerte en la radio Asido, es un verdadero placer. El placer es mío. Bueno, Nicolás, si te parece te voy a explicar cómo vamos a hacer el programa hoy. Muy bien. Hoy vamos a conocer a Nicolás Almagro, pero hay dos facetas, una moneda tiene dos caras, ¿no? Y por un lado está la cara pública, la cara del tenista profesional, uno de los mejores del mundo, como hemos dicho, y ahora después pues vamos a indagar un poco en esa parte. Pero antes, para ubicarnos, si te parece, vamos a conocer un poco a la persona que hay detrás de la figura pública, ¿no? Entonces, te planteo una entrevista con tres chicos, dos chicas, que te van a ir haciendo preguntas. Preguntas que han elegido ellos. Muy bien. Las han ido formulando, luego las hemos ordenado y ellos se fueron ofreciendo voluntarios para hacer esta entrevista. Pues genial, yo estoy preparado, espero que ellos también. Bueno, pues cuando quiera, hacemos el primer saque. Comienza la radio de Asido. Hola, me llamo Verónica y vamos a hacer una entrevista, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nicolás Almagro Sánchez. Vale. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Dónde vives? Vivo aquí en Murcia. ¿Tienes pareja? Muy buena pregunta. En la actualidad solo tengo una y es la raqueta de tenis. ¿Cómo sueles vestir cuando no estás jugando o entrenando? Bueno, suelo vestir de una manera informal. Suelo ponerme vaqueros, alguna camisa o alguna camiseta y siempre pues intentando de ir un poquito a la moda, porque soy algo caprichoso con esas cosas, pero bueno, pero creo que normal, como cualquier chico de mi edad. ¿Tiene algún amuleto o colgante de la suerte? Mira, este es una mano de Fátima. Será. Que siempre viene conmigo. Este es una mano que protege a mi familia y a mis sobrinos. Es una mano de Fátima, llevo aquí. Siempre viene conmigo, allá donde yo esté. ¿Tiene algún amuleto o colgante de la suerte? Ya lo he dicho. ¿Qué móvil llevas? Pues mira, pues ahora te comento. Ayer se me rompió uno y ahora llevo el iPhone que tiene Pablo por ahí. Mira, ese de ahí. Este es el mío, ese iPhone. ¿Cuál es tu comida favorita? Uy, toda la que me hace mi mamá. Creo que es una cocinera excelente y siempre que puedo pues intento comer en casa, aunque por el trabajo como poco. ¿Qué sueles pedir de postre? Todo. Todo. Mi pasión es yo como por el postre. ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Fruta? Bueno, la fruta yo creo que... Lo que a ti te gusta. De aquí de Murcia yo creo que me gusta todo, pero si me tengo que quedar con algo, Lo que me gusta mucho es comer piña por la mañana. Vale. ¿Qué suele pedir de postre? Ya lo he dicho. ¿Cuál es tu bebida favorita? Ahora mismo que estoy en vacaciones, suelo beber mucha Coca-Cola. No es bueno beber mucha, pero bebo mucha. ¿El plan golosinillo como patatas dulces, etcétera, y qué te gusta tomar? Todo lo que me pongan. Me suelo comer donuts, patatas, golosinas, Kit Kat, Twix, de todo. Todo lo que no es sano para un deportista. Aparte del tenis, ¿qué deportes te gustan? Gustarme me gustan todos, pero si me tengo que quedar con alguno en particular, me quedaría con el fútbol. Creo que ha sido lo que todos los niños hemos visto desde pequeño, hemos practicado en el cole, pero bueno, a mí por la afición de mi padre y mis hermanos al tenis, pues mira, empecé a jugar al tenis y hasta donde he llegado de momento, que es al número 10 del mundo. ¿Practica algún otro deporte? Bueno, practicar sí que practicamos. Por ejemplo, solemos hacer mucho ciclismo, porque me gusta poco correr, ahora que no nos oye nadie. Me gusta poco correr y me resulta más fácil hacerlo en bici. Fútbol también jugamos mucho. Después solemos también hacer mucho deporte en la playa y todo ese tipo de cosas. Pero sí que practicamos muchos. ¿Te gusta ir al gimnasio? Ahora que tampoco me oye nadie, poco. Vale. Hemos escuchado que te gusta el fútbol. ¿De qué equipo eres? Mi equipo es el Real Murcia. Vale. Pero también soy seguidor del Real Madrid. Vale. Creo que esa parte no la han oído. A ver. Pero también soy seguidor del Real Madrid. Por lo que veo, hay pocos del Barça por aquí, ¿no? Yo. Pues hay que cambiarse la camiseta, ¿eh? Es fácil, hay que meterle en lejía y ya sale blanca. ¿Cómo ves las cosas esta temporada? Bueno, está claro que en un deporte profesional las temporadas son muy largas, hay muchas rachas, unas veces van bien, otras van no tan bien, porque no me gusta hablar de que va mal, pero lo que está claro es que hay que tener paciencia y seguro que si se deja trabajar al equipo, las cosas al final, los resultados van a llegar. Y por último, ¿quién soy tu futbolista favorita? Bueno, aquí me pones en un aprieto, pero bueno, me voy a quedar con un amigo mío, que no es jugador de fútbol, es jugador de fútbol sala, y se llama Miguelín, que juega en el Pozo y fue subcampeón del mundo el domingo con la selección española. Pero si me tengo que quedar con alguien de jugador de fútbol, me quedo con Cristiano Ronaldo. Vale. ¿Tú también eres del Real Madrid? ¿Y tu jugador favorito quién es? Casillas y Ronaldo. Claro, si es que aquí los que entendemos de fútbol sabemos quién son los mejores. Que muchas gracias y por te invitarte y te paso con mi compadre. Muy bien, guapa, un placer para mí. Toma, Verónica, esto para ti. Bueno, yo me llamo Paco Galera y voy a hacerte unas cuantas preguntas. Muy bien. Bueno, ¿te gusta el cine? Me gusta el cine, aunque como soy un poco inquieto, no aguanto mucho delante de la tele o mucho tiempo quieto en un sitio. ¿Cuáles son tus películas favoritas? Bueno, tengo varias. Por ejemplo, 300 me gusta mucho. Me gusta mucho Gladiator, pero si me tengo que quedar con alguna película, me quedo con una que me impactó mucho al verla, que fue La vida es bella. Qué bien, ¿no? Muy bonita. ¿Tú la has visto? Yo una vez. Una vez, pues. Sí. La tienes que ver más. Yo la he visto muchas más que tú. Vale. ¿Qué prefieres, ir al cine o el cine en casa? Bueno, creo que ir al cine con una buena compañía es bonito, pero también lo es bonito verlo en casa. ¿Palomitas dulces o saladas? Dulces siempre, dulces. ¿Te gusta ver la televisión? Me gusta ver la televisión, sí, me gusta. Me paso tiempo viéndola ahí. ¿Qué programas? Todo lo que no sea prensa rosa. Difícil en la actualidad, difícil, pero bueno, todo lo que se lleve algo de deporte siempre lo veo. ¿Te gusta la música? Mucho. ¿Quiénes son tus artistas favoritos? Mira, yo soy muy amigo del Canto del Loco. No. ¿Sabéis quién son? Sí. A ver, una canción del Canto del Loco, ¿quién se la sabe? A ver, ¿cuál? La del Canto del Loco. Hay varias músicas. Pero bueno, a ver, dime el título de una si te la sabes. Pues la de los besos. Muy bien. Y también. Bueno, pues cuando acabemos la entrevista le vamos a cantar la canción para ellos, ¿vale? Que seguro que lo van a oír esto. ¿Vale? Muy bien. Después me gusta también India Martínez. Sí. Y todo lo que sea música española. Hola, a mí también, que me gusta. ¿La española? Eso, sí. Yo es que la inglesa no la entiendo. Y entonces no sé por dónde van. Ah. Bueno, sigo. ¿Te gusta leer? ¿Tengo que contestar? Sí. Lo dejamos ahí. Venga, vale. ¿Qué es lo último que has leído? No, pero tengo que confesar una cosa. Me compré un libro que me ha gustado mucho, que se llama Buenos días, princesa. Ah, qué chulo. Es muy bonito. Sí. Ese cuando yo me lo acabe, no sé cuándo, te lo dejo para que tú te lo leas. No, vale. ¿Te gusta salir de fiesta? Sí, pero no puedo salir mucho tampoco por el trabajo. Creo que hay que ser profesional, hay que saber lo que cuesta conseguir las cosas y bueno, en un deporte individual es muy difícil sería de no ser muy inteligente tirar mi carrera deportiva por la borda por hacer cosas que no debo. ¿Qué prefieres, moto o coche? Coche siempre, las motos nunca me han gustado mucho. Uy, porque las motos son Son peligrosas. Sí. Son peligrosas y luego viene, tengo un accidente por ahí, no como Pablo, que siempre va en moto. Sí. Pablo no... Oh. Mira, Pablo en invierno hace frío cuando vas en moto, en verano pasa mucho calor con el casco, en el coche te pone el acondicionado, la calefacción y vas tranquilito. Eso. ¿A qué tienes miedo? Miedo. La verdad que miedo solo tengo una cosa y es que no poder estar cerca de los míos. Creo que en una vida como la mía, pues estar alejado de mi familia, tengo un poco de miedo a la soledad, a quedarme solo, a no poder disfrutar de mis amigos, de mis hermanos, de mis sobrinos, en un futuro espero que de mi mujer y de mis hijos. Pero bueno, creo que son cosas y miedos que se tienen o cosas que se piensan al estar mucho tiempo solo en una habitación de hotel o en un viaje y demás. Pero también tengo claro que siempre he tenido el apoyo y el cariño de mi gente, de mis amigos aquí en Murcia, de mi familia y todo eso hace que ese miedo pues desaparezca. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño se hace realidad cada día. Y es seguir siendo igual de feliz que lo estoy siendo cada día que yo me levanto. Y muchas gracias para la entrevista. Pues nada, un placer para mí, pero la próxima vez que me entrevistes, si vienes tan elegante, llámame que me vista yo también. Venga, tío. Vale. Llámame porque si no... Muy bien, campeón. A ti. Un placer. Vale.

las cartas de toda la vida se han dejado de enviar y, por ejemplo, ahora que llegan fechas tipo Navidad, se solían enviar postales de Navidad para felicitar y ahora pues se suele hacer por Internet, se suele hacer enviar el mail con la felicitación y ese tipo de cosas pues hace que se gane en comodidad, pero a la vez se pierden rituales que se tenían de toda la vida y bueno, creo que poco a poco tendremos que ir aceptando ese cambio y al final pues todos acabaremos utilizando eso. Muy bien, pues ya hemos terminado y muchas gracias. Nada, pues a ti, guapa, un placer. Hola, me llamo José Luis, vamos a entrevistar a Niscolar. Muy bien. ¿Cómo llegaste a ser tenista profesional? Bueno, todo comenzó por la afición de mis dos hermanos mayores. En casa, mi papá ha sido el que le gustaba el tenis y el que le inculcó esa vena a ellos. Y bueno, yo era un bebé y para que no llorase, porque mis hermanos se ponían a jugar al tenis, mi mamá me dejaba en una esquina de la pista y yo ahí pues estaba tranquilo. Y bueno, y después pues cuando mis hermanos empezaron a tener dinero, ellos fueron los que me regalaron mi primera raqueta y yo creo que por todo el tiempo que han pasado ellos conmigo en pista, yo puedo decir a día de hoy que yo puedo ser tenista y es gracias a ellos. ¿Cuándo consigue tu primera raqueta? Si no recuerdo mal, creo que tenía 5 años. 5 o 6 años tenía. Y fue mi hermano Juan, mi padre le daba siempre un dinero para que fuera al instituto a comprarse un bocadillo. Y él, en vez de comprarse el bocadillo, pues ese dinero lo ahorraba, lo guardaba. Y el día de mi cumpleaños, el regalo que me hizo él fue una raqueta. Y mi padre pues le decía que de dónde había salido esa raqueta. Y entonces mi hermano le dijo que él, durante el año, no había comido bocadillos para mí comprarme una raqueta. Ah, ¿qué hora sueles levantarte? Uy, me gusta mucho dormir. Me gusta mucho, mucho, pero cuando tengo entrenamiento me suelo levantar 8:30. Y si no tengo entrenamiento, pues las 11, las 12, la 1 a veces. Y claro, ya cuando llega mi madre me tira un cubo de agua fría por la cama. Entonces ya me tengo que despertar a la fuerza. Pues igual que yo. ¿Igual que tú también? Sí. ¿Te gusta dormir, eh? Sí. Madre mía, porque no te tire agua que te puede dar un infarto y te puedes quedar por ahí. No, no, no. ¿Cómo es un día en la vida de Nicolás Almagro? Un día cuando tengo entrenamiento. Bueno, pues me levanto 8:30. Suelo desayunar de 9:45, 9:15. A las 9:30 estamos en el gimnasio, hacemos 45 minutos de calentamiento y luego a las 10:30 empezamos de entrenamiento hasta la 1 y después hacemos de 1 a 2 una hora de físico. Tenemos de 2 a 4:30 libre y de 4:30 a 7 volvemos a entrenar, lo que nos haya faltado por la mañana, ya sea tenis o físico. Se suele hacer más trabajo físico porque por la mañana hacemos todo lo técnico y todo lo táctico que tenemos que hacer. A las 7 tengo fisio, no todos los días, pero muchos de ellos. Tengo fisio para recuperar los músculos para estar bien al día siguiente. Y después pues cenamos de 9 a 10:45 y después tenemos día libre. Cuéntanos cómo es tu entrenamiento. Bueno, mi entrenamiento es por la mañana temprano solemos hacer media hora de bici y unos ejercicios para desbloquear la cadera de toda la noche. Hacemos pista, hacemos trabajo técnico, lo que el entrenador nos diga, y trabajo táctico, que es ver o visualizar cómo nosotros podemos jugar para poder atacar al rival a su punto más débil. Y entonces eso pues lo vamos trabajando en pista con él a la vez que hacemos lo otro. Después, trabajo físico, pues solemos hacer muchas pesas, muchos ejercicios de coordinación, pero también sobre todo para la parte que no utilizamos, en mi caso la parte izquierda, no tenerla muy débil, porque tampoco es bueno. Es que yo también voy al gimnasio. ¿Tú también vas al gimnasio? Sí. Pues te veo muy fuerte. Y también de fin de semana me voy con mi padre con la bici. Madre mía, entonces tú me pillas a mí en una pista de tenis y me haces de goma. Pues seguro. ¿Qué personal te ayuda en tu entrenamiento y en tu trabajo como tenista? Mira, yo formo un equipo el año pasado en el que hay mi entrenador técnico, que es Samuel López. Tengo un preparador físico, que es José Luis Molina. Tengo un psicólogo, que también lo es mi entrenador. Tengo un manager, que es Albert Molina. ¿Qué más tengo por ahí? Tengo a mi familia, que es para mí es más que todos los que te he nombrado. Y sobre todo creo que tengo unos compañeros que hacen que el día a día sea muy llevadero y sea muy sencillo. ¿Cuál tu suprecide del juego favorita? Si me tengo que quedar con alguna, me tengo que quedar con la tierra batida. Creo que es la superficie en la que más alegrías he tenido. Todos mis títulos han sido en esa superficie. Pero bueno, creo que poco a poco voy mejorando también en otras superficies y creo que algún día no muy lejano, espero, pueda tener algún título también en otra superficie. ¿Cómo se alimenta un campeón? Bueno, eso es del anuncio de Colacao, ¿no? Pues tú sabrás. Yo Colacao no tomo. Bueno, yo tengo que decir que empecé a ordenarme un poquito con el tema de las comidas hace dos años. A mí me gustaba comer de todo, comer en casa con mamá es muy bonito y siempre que podía pues me hacía cualquier cosa. Pero bueno, a día de hoy el desayuno suele ser la comida más fuerte del día y suelo tomar tostadas, tortilla, zumo, leche, yogur, cereales, fruta y solemos comer de todo eso. Después en la comida, a media mañana siempre son dos piezas de fruta, siempre. Y para la comida suele ser una ensalada de primero y un plato de pasta sin ningún tipo de salsa después. A media tarde suele venir de merienda, suelen venir o unas galletas integrales con una mermelada de arándanos, ¿sabéis lo que son los arándanos? ¿Sí? O una barrita de cereales, tipo muesli o cualquier cosa. Y para la cena suele ser ensalada y pescado o carne. Todo depende de lo que digan los médicos y la gente de cocina. ¿Y no toma hidratos de carbono por la noche? No. Y pan me lo han quitado, con lo que a mí me gusta hacer los barquitos en el aceite, la ensalada y todo eso. Ya, es que pan engorda. ¿El pan engorda? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Madre mía, pero ¿y lo bueno que está? Cuando le pones el aceitito, la sal, o la mantequilla, qué bueno está, ¿eh? ¿Qué ropa te pones para jugar? Bueno, la ropa que me da mi marca. Creo que desde muy pequeño me he sentido un auténtico privilegiado por tener todo lo que tengo y bueno, y desde aquí me gustaría darle las gracias a todas las empresas que han hecho posible que yo pudiera llevar su material, empezando por Reebok, que es la marca que me da la ropa, siguiendo por Dunlop, que es la marca que me da las raquetas. Y bueno, y a ellos creo que les debo mucho porque he hecho cosas con raquetas que no se tenían que hacer y que no vamos a contar aquí porque no tengo que contarlo. ¿Qué raqueta usa? Uso la raqueta Dunlop 500 Aerogel. Es una raqueta que está en el mercado, se puede comprar, pero bueno, con la peculiaridad de que la mía está customizada. Customizada quiere decir... ¿Customizada? ¿Se dice en español también? Mm-hmm. Customizada. Personalizada. Personalizada. Quiere decir que yo llevo mi peso, el puño, el grip de donde yo cojo la raqueta es de cuero, porque son manías que yo adquirí desde muy pequeñito, y llevo el nombre de mis padres y de mis sobrinas en la raqueta y la bandera de España. Que eso es lo que diferencia mi raqueta de la que hay en el mercado. ¿Cuántas raquetas tienes? Perdí la cuenta, pero siempre conmigo suelen ir 10. En mi bolsa siempre suelen ir 10. ¿Qué zapatillas usas para jugar? Bueno, zapatillas que uso para jugar son unas zapatillas que me hicieron hace 5 o 6 años. Y bueno, poco a poco he ido mejorándolas, porque es una zapatilla que se utilizaba para jugar al baloncesto, pero para jugar al baloncesto se utiliza tipo bota. Entonces yo lo que hice fue hacer la zapatilla bajita, un poco más baja, y quitarle un sistema de amortiguación que llevaba, o de cámara de aire, porque me hacía que pesara mucho. Es que yo también tengo una bota de baloncesto. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces yo lo que conseguí hablar con la marca era que ese trocito que sobraba, pues se lo quitaron, y entonces a mí me las hicieron para mi pie. ¿Te pones algún complemento para jugar? No me suelo poner, me solía poner muñequera, sobre todo en verano, porque el sudor me corre por el brazo y hace que el grip de la raqueta se me moje y se me resbale. Entonces yo me pongo la muñequera y hace que se seque, pero gorra no puedo llevar porque como tengo la cabeza tan grande no hay gorra que me entre bien. Sobre la equipación que usas, ¿cuáles son tus marcas favoritas? Mi marca favorita es Reebok, es la que me han dado siempre y es la mejor que hay en el mercado. Pero después para vestir fuera, para vestir en la calle, sí que tengo otras marcas, como por ejemplo puede ser Dolce & Gabbana, suelo llevar mucho, Armani, me gusta también mucho Gucci, Munich, es una marca de zapatillas también que ahora me las están dando, y bueno, y ahora, para el año que viene, voy a llevar una marca muy muy chula, que a todos la veréis, que se llama The Choice, que es una marca que están haciendo ahora, es de unos amigos que son jugadores de fútbol y que me van a dar la ropa y ya verás como a todos vosotros va a gustar mucho. A mí me gusta también el fútbol. ¿Sí? Sí. ¿De qué equipo eres tú? Yo soy de Madrid. Ah, muy bien, muy bien. Sois todos del Madrid aquí, ¿eh? Solo, todo. Solo hay uno y lo voy a transformar. De aquí a que me vaya es del Madrid. Menos en Barcelona. Ojo, aquí hay otro. Uy, este me va a costar más entonces. ¿Quiénes son tus patrocinadores? Bueno, patrocinadores tengo Reebok, es mi marca de ropa, Dunlop, que es la de las raquetas, Peugeot, que es la marca de coches, y hay uno aquí en Murcia que desde que yo era pequeñito, pues siempre que he ido por allí me ha dado raquetas, me han cordado las raquetas gratis. Cuando necesitaba pelotas me las ha dado, que es una tienda que se llama Beat Tennis, que está justo detrás de La Vega, del Hospital La Vega. ¿Cómo te preparas antes de jugar un partido? ¿Antes de jugar un partido? Bueno, te comento, antes de jugar un partido siempre, siempre, siempre me suelo duchar en la misma ducha que me duché el primer día. Siempre. Antes de jugar me suelo poner una canción que me gusta mucho, que es de Lagarto Amarillo, que es un grupo español que se llama Una Vez Más. Y nada, hablo con mi entrenador de las cosas que tengo que hacer, intento sacar los nervios fuera antes de salir a la pista, cosa muy difícil porque siempre tengo mariposas en la barriga, no sé por qué, pero bueno, y poco a poco pues hago que me voy concienciando de que tengo que intentar ser mejor tenista que el día anterior. Entonces, pues poco a poco, pues con un ejercicio de concienciación y de motivación que solemos tener, pues intento darlo todo cada vez que salgo a la pista. ¿Tienes alguna superstición o manía antes de salir a jugar? Tengo muchas, pero bueno, te voy a decir alguna. La de la ducha es una. La de cenar la noche anterior en el mismo sitio y en la misma silla y casi casi la misma comida que el día que anterior sí gané, pero bueno, muy difícil repetir. Y yo creo que la más importante es antes de salir a la pista, los tres primeros pasos siempre son con el pie derecho y antes de salir a calentar, rezo un Padre Nuestro. ¿Cómo fue tu primer partido dentro del circuito profesional? Yo creo, no lo recuerdo muy bien cómo fue, pero fue seguro que tuvo que ser de las cosas más bonitas que me han podido pasar como tenista. Creo que poder estar ahí después de un largo trabajo y un largo camino, pero no hecho no por mí, sino por toda la gente que hay detrás y que se han volcado conmigo, creo que era hacer realidad un sueño que realmente es muy difícil de lograr y que yo por suerte sí que he podido conseguir. ¿Cuál ha sido tu partido favorito? Mira, hay una cosa muy graciosa. Mi partido favorito es un partido que perdí. ¿Cómo puede ser eso? Pues mira, es un partido que siempre voy a recordar y fue mi primer partido que yo jugué en Roland Garros. Roland Garros es un torneo muy importante que se juega en París y yo jugué contra un jugador brasileño que había ganado 3 veces ese torneo, Gustavo Kuerten. Yo tenía 17 años y él era el número 3 o 4 del mundo. Entonces yo salí a jugar, yo iba perdiendo 2-0 y como yo estaba muy nervioso, pues durante todo el partido me comí 4 plátanos, 3 manzanas, 4 plátanos, 3 manzanas, 2 barritas de cereales y agua pude beberme más que lleva el Ebro. Pues, así que siga mucho con la fruta es bueno para hacer deporte. Sí, pues y nada, y remonté ese partido, estuve a punto de ganar. Y al final lo perdí, pero bueno, me di cuenta realmente que fue una experiencia muy bonita y no sé por qué ese partido siempre lo recordaré. ¿La victoria más dulce? Bueno, yo creo que todas las victorias son dulces. Poder quedarme con alguna, me quedaría con la mejor victoria que yo he tenido es el nacimiento de mis 2 sobrinos. ¿La derrota más amarga? Yo creo que derrotas amargas no hay. Yo creo que toda la derrota tiene una parte positiva y para saber ganar tienes que saber perder. Entonces, por lo tanto, ha habido momentos más difíciles, como por ejemplo el que yo pasé el fin de semana pasado en la final de Copa Davis, pero bueno, todo tiene su parte positiva y es que yo he tenido la suerte y el privilegio de poder estar en una final de Copa Davis, que es algo muy difícil y muy complicado. Entonces, me quedo con eso e intento borrar la parte mala, que seguro que hay mucha gente que se quiere acordar de ella. Yo no me voy a acordar. Y tengo otra pregunta para final. Venga, vamos a por ella. Nicolás, si finales de partido de tenis puedes ganar sí o no. ¿Finales de partido de tenis puedo ganar sí o no? Hombre, espero que sí. Hombre, si llego a los finales del partido, tengo que ganarlos como sea, si no... ¿Te refieres a finales de competición grande y eso? Sí, muy grande. Hombre, ya que estoy ahí, ojalá que algún día alguna me pueda traer aquí, lo pueda traer aquí para que lo veáis. Es que yo lo veo siempre en mi casa, en el tenis, y yo te veo ahí jugando. ¿Tú me ves siempre jugando? Sí. Pues eso es bueno, eso es porque estoy ahí en las rondas finales. El problema es que ganar no gano muchas, pero estoy ahí. Pues que te veo la tele. Si ganan todo partido, que sea así, que ganes todo partido y que haces final una fiesta muy grande para ti. Bueno, adiós, tío. Pues muchas gracias. Un placer. Hola, me llamo... Soy Ayuño Mendoza y voy en libertad. Muy bien. ¿Quiénes son tus tenistas favoritos? ¿Mis tenistas favoritos? Bueno, me quedaría con una persona que en el 2012 me ha ayudado muchísimo, que es Juan Carlos Ferrero, y que encima voy a tener la suerte que en el 2013 forme parte de mi equipo técnico y algunas semanas va a ser entrenador mío. ¿Quiénes son tus mayores rivales? Todos. Esto. Pero espera. No, pero todos en el sentido de que esto no es un deporte de equipo que yo pueda decir, bueno, pues hoy voy contigo y nada, y vamos a ganar, ¿no? Yo tengo que salir a una pista de tenis a intentar ser mejor ese día que el que tengo enfrente. Entonces, cuando salimos a jugar, no somos amigos, pero cuando nos salimos fuera sí que estamos juntos, hablamos, comemos, jugamos a la bioconsola y todo ese tipo de cosas. Pero dentro de la pista, en el tenis, por desgracia, para todos los que practicamos tenis, es bueno no tener amigos. Vale. Bueno tampoco es, pero... No sé cómo explicarlo. ¿Cuál ha sido tu rival más difícil? Bueno, me voy a quedar con uno que seguro que todos conocéis. Es de Mallorca. A ver, decir el nombre. Rafa. Pues ese. Ese es el más difícil. Ese es el más difícil. Es muy difícil porque además es zurdo, juega muy bien, es muy ganador. Ha conseguido muchas cosas que realmente están al alcance de muy pocos, solo de los elegidos, y él es uno de ellos. Su espíritu de sacrificio yo creo que está por encima del resto de los demás. Sus ganas de superarse día tras día, muy pocas personas lo tienen. Y bueno, todo eso hace que él sea, en global y en conjunto, uno de los jugadores más difíciles de jugar contra él. Vale. ¿Cómo prefieres jugar? ¿Por pareja o individual? Que el tema de pareja nunca se me ha dado bien. El tema de pareja siempre he tenido mis rifirrafes, mis enganchones, pero ya sea en el tenis o fuera del tenis. Pero bueno, me quedo a nivel individual porque todo depende de mí. Vale. ¿Cómo has ganado muchos trofeos y medallas? Medallas no sé cuántas gané, pero títulos profesionales puedo decir que tengo 12. Y bueno, realmente cuando gané el primero pensé que había hecho realidad un sueño y dije, bueno, ya creo que poco más puedo conseguir. Después del primero vino el segundo y cuando me vine a dar cuenta al año siguiente tenía 5, porque gané 3 en 3 semanas seguidas. Y bueno, y a partir de ahí poco a poco pues fui ganando más, cada año por lo menos. Desde que soy profesional he ganado un torneo y espero que en el 2013, pues en vez de ganar uno, pueda ganar 3 o 4 más. ¿La competición te obliga a viajar mucho? Pero mucho, mucho. Yo empiezo a viajar en enero y terminé la semana pasada de viajar. ¿Cómo te entretienes durante los viajes? Bueno, durante los viajes en el avión suelo tener siempre el iPad, en el cual veo... El iPad es el ordenador portátil pequeñito, en el que suelo tener películas que me hagan el viaje más ameno, pero sobre todo suelo llevar siempre la música, porque como he dicho, me gusta dormir, me subo al avión, me pongo la música, que es otra cosa que me gusta mucho, y ya aparezco en el sitio donde tenga que ir. Vale. ¿Te gusta la vida de tenista profesional? Y a ver cómo explico yo esto. Gustarme, claro que me gusta. Creo que es una vida muy buena, una vida muy bonita, pero a la vez es una vida también difícil, una vida en la cual yo he tenido que sacrificar muchas cosas. He tenido que sacrificar estar lejos de mi familia, he tenido que sacrificar poder terminar mis estudios en el colegio, en el instituto, en este caso. Pero a la vez es un trabajo, entonces yo lo veo así, veo que es un trabajo que tiene una longevidad no muy larga, en el cual mi carrera deportiva va a durar 5 o 6 años más, hasta que yo tenga 32, 33 años, y a partir de ahí pues habrá que pensar qué es lo que va a hacer. Yo, mi cabeza ya empieza a darle vueltas a lo que voy a hacer en el futuro, entonces por eso creo que es una vida difícil, pero muy bonita. Si tú me dices, si tú vuelves a nacer, ¿volverías a ser tenista? Yo te digo que yo creo que no lo sería. Vale. ¿Qué es lo mejor de tu trabajo? Lo mejor de mi trabajo es conocer muchos países, conocer mucha gente nueva. Es una vida que si te gusta competir, lo tienes cada semana, que nunca te va a faltar el gusanillo ese de decir voy a intentar superarme, siempre lo vas a tener. Y todo eso hace que tu motivación y los estímulos por intentar ser mejor persona cada día nunca desaparezcan y entonces nunca tengas tiempo para quedarte estancado en una posición. Siempre tienes que intentar superarte. Si te estancas, seguro que viene alguien por detrás que te supera. Pero estas cosas son valores que yo he conseguido adquirir gracias al tenis y también aplicarlos en mi vida. Si yo, por ejemplo, me acomodo y digo, uy, pues hoy, en vez de escribir un folio, voy a escribir medio folio. Pues seguro que llega algún compañero vuestro y diga, pues mira, yo escribo un folio y te paso. Y entonces, pues lo que hay que hacer siempre es escribir, voy a escribir un folio y una palabra, un folio y dos palabras, un folio y tres palabras. Y entonces eso te hará crecer como persona y a la vez te hará superarte día tras día. ¿Qué es lo peor de tu trabajo? ¿Lo peor de mi trabajo? Lo peor de mi trabajo es, para mí en particular, es todo el tiempo que pasamos solos. Como he dicho que tenía miedo a la soledad, pues eso hace también que sea difícil. Pero están los teléfonos móviles, que siempre tengo en contacto a amigos, siempre tengo contacto a mi madre, que está por ahí, se pone muy nerviosa, y esas cosas, pero nada más. Vale. ¿Qué consejo te daría a una persona que quisiese dedicarse al tenis profesional? El tenis profesional, el tenista profesional, no nace, se hace. Entonces, esto es que si alguien dice, mi hijo nació tenista, es difícil. El tenista requiere muchas horas de trabajo, muchas horas de sacrificio, tener mucha suerte, y sobre todo, pues, tener muy claro de que va a ser un objetivo muy difícil de conseguir, pero que a la vez puede ser muy bonito. Yo, por ejemplo, ha sido muy difícil llegar a donde estoy, pero a día de hoy yo me paro a pensar lo que he conseguido y puedo decir que para mí es un sueño y soy un privilegiado por tener y por haber conseguido todo lo que he conseguido gracias a un grupo de personas que ha trabajado detrás de mí, personas que están en la actualidad y personas que han pasado por mi vida, que realmente yo jamás voy a olvidar. Y entonces, todos ellos han hecho que yo, que soy el que sale en la pista de tenis, haya podido hacer realidad una vida de ensueño, una vida de príncipes y princesas, que es la que yo llevo ahora. Vale. ¿Hay algo más que te aparezca, contamos sobre tu trabajo? Yo os cuento lo que queráis saber. Yo creo que mi trabajo es muy bonito porque es un deporte. Y bueno, y está claro que poder hacer realidad todo lo que yo he conseguido con una raqueta en la mano, vuelvo a insistir, es algo que yo jamás me podría haber parado a pensar o haber soñado. Y a día de hoy yo tengo muchas cosas y todo lo que tengo me lo ha dado la raqueta de tenis. Entonces, hay algo en mí que dice que mi trabajo pues es la mejor profesión del mundo. Está claro que lo es. Pero siempre hay un pero, como en todos los trabajos, imagino, que hace también que sea complicado y que siempre, pues, la cabeza siempre le esté dando vueltas a algo más. Vale, te dejo con mi palabra. Muy bien. Y me ha gustado la entrevista. Me alegro que te haya gustado. Y lo que quieras, aquí me tienes, para lo que te haga falta, a ti y tus compañeros. Bueno, sobre el papel, Nicolás, la entrevista acababa ahí. Lo que pasa es que a veces está bien no ceñirse al guión, sí, e improvisar un poco. Claro. Mira, quiero presentarte a una persona que es uno de tus mayores fans. Se llama Nassim y hoy, sabiendo que tú venías, por su cuenta, se ha preparado unas preguntas para hacerte. Así que si te parece, las vamos a utilizar como guinda. Por supuesto. Para ir terminando, entonces, bueno, un aplauso para Nassim. Pues, ¿llamamos? Pues, yo me llamo Nassim. Quiero preguntarte una pregunta sola. ¿Una solo? Una sola. Puedes preguntarme las que tú quieras, no tengo ninguna prisa. Vale. ¿Qué consejos puede dar para estar en forma? Tengo un Michelin por aquí, yo no soy... Bueno, yo... Si es que yo no soy de dar consejos, a mí todos los consejos me los han dado, entonces es difícil, pero bueno, siempre mira, llevar una alimentación sana siempre es muy bueno. Hacer, por ejemplo, la dieta mediterránea, que seguro que habréis oído hablar de ella. Llevarla tan estricta como la llevamos nosotros, yo creo que no es ni muy bueno tampoco. Por eso a nosotros también nos dicen que de vez en cuando salgamos a cenar, estemos con nuestros amigos y hagamos lo que tengamos que hacer. Practicar una hora de ejercicio al día, por ejemplo, andar una hora, o trotar 15 minutos y andar 45, o hacer algo de deporte sano sin que sea excesivo, pues también ayuda a que los músculos estén en forma, el corazón esté más sano y todo. No fumar, no beber, no tomar drogas, que creo que es algo que todos debemos tener muy claro y tener muy claro que hay que decir no a las drogas. Y entonces, todo eso y todo unido, pues lo metes en la batidora, lo mueves muy fuerte y al final sale un cóctel que es el de tener la vida sana. No sé si es un consejo o no, pero creo que es lo que te puedo decir. Porque mi vida sana a mí me la han inculcado. Y me la han inculcado desde mis entrenadores, mis profesores, mis médicos, mis padres, mis hermanos. Entonces, todos ellos han hecho que yo pues pueda tener una vida de deportista deportista de élite. Sí. Muchas gracias. Pues nada, un placer para mí. Para estar con nosotros. El placer es mío. Igualmente. Un placer. Y bueno, ahora sí, vamos llegando al final del programa. Nicolás, ¿qué tal te lo has pasado? Bueno, muy bien. Yo creo que estas entrevistas son las que realmente te hacen sentir importante. Creo que, bueno, se han dicho tantas cosas durante la última semana que realmente no le voy a hacer ni realmente caso. La entrevista bonita y la entrevista sentida creo que es esta. Lo que diga una persona que realmente se gana la vida escribiendo cosas que realmente yo creo que ni siente, pues no merece mucho la pena. Sé que todos vosotros habéis hecho las preguntas con el corazón, las habéis hecho con el alma. Yo he intentado responderos también con la mayor sinceridad posible. Y nada, que me siento un privilegiado y una afortunada de poder compartir esta mañana con vosotros, que para mí es muy bonito sentir el cariño de personas como vosotros, que realmente saben lo que es luchar y saben lo que es esforzarse día a día para ser mejores y todo eso, pues lo que hace darme cuenta a mí mismo que lo que tengo que hacer es no rendirme, es comenzar el 2013 con ilusiones renovadas y sobre todo para intentar superarme, porque espero y deseo que al final del 2013 pueda estar aquí con vosotros y poder haberos dedicado muchas cosas. Seguro que sí. Bueno, en nombre de la asociación te quiero dar las gracias. Hoy la verdad es que nos ha hecho pasar una mañana genial, ha sido una experiencia muy grata. Recordarle a la gente que si queréis saber más sobre Asido, tan solo tenéis que visitar www.asido.org. Si queréis escuchar la radio Asido, podéis ir a iTunes y buscar simplemente la radio Asido y suscribiros. También deciros que nos podéis encontrar en Facebook. Y bueno, entonces a ti, Nico, sabemos que en las redes sociales hemos dicho @ Nico Almagro y Nico Almagro, y sin la foto saldré con una sudadera lila. Ok. En Facebook. Por lo demás, ya sabéis que a Nico lo podéis encontrar en televisión ganando títulos, que es donde se merece. Thank you. alguna vez cometido el error de decir la verdad. Yo no tengo ya nada que hacer de encontrarte a quererte sin más. No sé bien qué pasó y ahora tengo que verte marchar. Y hoy el cielo no tiene azul que mirar y las nubes tienen tanto que llorar. Que hoy al ver que tú te vas siento el miedo de querer, de querer tenerte cerca y que no estés. Ya no me quiero quedar, ya no me quiero volver. Solo quiero estar contigo una vez más. Una vez encontrado el valor para ver cómo el mal te devuelve a donde te encontré, solo queda esperar el motor que hace el mundo girar te devuelva a mi lado y tal vez hoy la estrella del destino se reirá y este puerto tendrá tanto que contar. Que hoy al ver que tú te vas siento el miedo de querer, de querer tenerte cerca y que no estés. Ya no me quiero quedar, ya no me quiero volver. Solo quiero estar contigo una vez más. Solo queda esperar que el calor haga mi mundo girar y el color haga el mundo brillar. Que hoy al ver que tú te vas siento el miedo de querer tenerte cerca y que no estés. Ya no me quiero quedar.